Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Como dijo mi abuela, hay que no corre, vuela. Y en el planeta son tantos, hay como pueden ser tantos. En la escuela no te enseñan. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3106. Arrancamos ahora sí, Manolo, los fabulosos Cadillacs. Órale, esta banda argentina de ska, provenientes de Buenos Aires. Arrancamos con Mal Bicho, así se llama la canción. Nos van a estar acompañando en los cortes comerciales. Gracias a usted por acompañarnos en este. Tenemos un programa especial sensacional para usted. No se me vaya. El equipo completo trabajando para usted. Manuel González en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado a la nube en algún lugar de Yucatán, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y ahorita les presentamos a nuestro invitado especial esta noche con una gran conversación de vida. Quédese con nosotros que va a ser interesante. ¿Cómo estás, claro, Laura? Sí, buenas Robert. Noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y como bien dices, hoy tenemos un tema muy, muy especial. Un gran amigo nos visita también y bueno, pues también a todos nuestros amigos que nos escuchan, pues feliz viernes, la verdad ya es viernes, con la semana, vacaciones terapéutico. Además, váyanse todos a la playa, disfruten y bueno, nada más que recuerden, manejen con cuidado, vayan despacito, no hay prisa, de todos modos el chiste es llegar, ¿no? Pero así y es, llegar bien, es. Y llegar bien, pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado? Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompaña el señor Víctor Hugo García Padilla, él es coach de vida, orador motivacional, paratriatlonista, ahora sí me la pusiste, paratriatlonista, resiliente y empresario. Y amigo nuestro, ¿cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte, buenas muchas noches. Muchas gracias, muy bien. Gracias, es un honor a ustedes como pareja. Gracias. Y pues aquí. Oh, gracias por estar acá. Oye, estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire. Nos conocimos hace poco más de 10 años. Sí. Cuando iniciaste con el negocio de 90 grados. Altabrisa Business Center. Atrás. Altabrisa Business 90 Center. 90 grados Altabrisa Business Center. Y bueno, ¿por qué no empezamos y nos platicas cómo te hiciste coach? ¿Cómo entraste a...? Me gustaría primero, Robert, agradecerte tu presencia. Gracias. Y pues este testimonio de vida que nos traes la noche de hoy, poner un poquito en contexto a nuestra audiencia. Por supuesto. Bueno, aquí en tu resumen, pues lo que mencionas es que hace más de 10 años tuviste un evento cerebrovascular. Así es. Y para poner en contexto a la gente, pues bueno... en tu caso, pues el 60% del cerebro fue lo que más o menos murió. Aquí lo dices tú, sí, ¿no? Me imagino sí, que tienes ese diagnóstico. Sin embargo, pues bueno, un evento cerebrovascular, pues es un accidente que ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de la sangre que va a parte del cerebro y lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Sí. Esto provoca en cuestión de minutos que las neuronas cerebrales empiecen a morir, ¿no? Entonces, obviamente esto es una urgencia médica con un tratamiento que es requerido de manera inmediata y que bueno, como tú en tu testimonio nos pones de preámbulo, pues es para ti ha sido una experiencia de vida en la que como que volviste a nacer porque tuviste que aprender de nuevo todo, ¿no? Hablar, a caminar, o sea, a moverte. Cuéntanos esa experiencia. De hecho, te quiero platicar un poco o mucho de mi experiencia de vida. Soy una persona con capacidades diferentes. Correcto. Hace más de 10 años tuve un infarto, un evento cerebral vascular o tipo EBC, lo que me hizo que mi 60% de mi cerebro muriera y el otro 40% viviera. ¿Qué te parece? Tuve que reaprender a hacer de todo como un nené. Mi cerebro o mi CPU era como un recién nacido, de todo. Reseteado. Sí. Yo me acuerdo cuando te conocimos y lo que veo ahora. Wow. Impresionante. Impresionante. Sí. Bueno, y sí, déjenme decirles, has avanzado tremendamente. Impresionante, sí, porque también tuvimos la oportunidad de estar cuando hiciste tu primer para triatlón. Sí, sí, de hecho, sí. Eso es impresionante. Amigos, un triatlón, pues es aquello que se hace en bicicleta, se corre y se nada, ¿no? Sí, exacto. Sí. Okay. Cuéntanos ese primer triatlón para triatlón que hiciste. Les pide, quiero reservar un poquito, okay, bueno, más adelante. Porque, a ver, para empezar, yo soy licenciado en Derecho. Fui director general de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Ándale. Vivía bajo mucho estrés laboral. Me imagino, ¿cómo no? Con ese puesto. Sí. Además, estuve trabajando en los centros de inteligencias más serios del mundo, como lo son Israel, Gran Bretaña, España, Francia, Alemania y Japón. Ándale, cuate. Latinoamérica, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Oye, ¿tan joven? Sí. ¿Llegaste a esos niveles? Sí, así es. Y Centroamérica, la Agencia Central de Inteligencia, el Servicio Secreto, el FBI, el Departamento de Homeland Security. Estuve trabajando con pasión toda una vida con mis colegas de casi todo el mundo. Respetaba el trato tan justo que me hacían y decían. Impresionante, ¿sí? Víctor. Ahora sí, te platico. Venga. Era viernes 11 de enero del 2008. Yo estaba en un trabajo especial. Llevaba 2 días sin dormir. ¡Qué barbaridad! Después me fui a bañar para asistir a una comida con unos amigos. Eran aproximadamente las 2 de la tarde. Y después me dolía mucho la cabeza. Algo que nunca te pasaba. Sí, que nunca me pasaba. Después de 30 minutos me sentí que mi cara, mi mano, mi pierna derecha no las podía mover. ¿Y qué creen? Que me desmayé. Pues como no. ¿Estabas solo? ¿Estabas acompañado? Estaba con unos amigos. Ah, ya estabas en la cena. Sí, así con es. Tus amigos. Estaba okay. En una comida. Uh-huh. Comida. Cuando recuperé la conciencia, uh-huh, estaba acostado en mi cama. Con la parte derecha de mi cuerpo no la podía mover. ¿No estabas en el hospital? ¿Te, no, te llevaron a tu casa? Sí. Ah, uy, y ahí estuvo el error, creo yo, ¿no? Y pasaron más de 6 horas. Ok. Acostado tú en tu, sí, cama, sin es. Tratamiento, sin... Nada, sin nada. Sin que nadie te revisara. Hijo, sí, no. Okay. Así es. Ok. y mis amigos me bajaron de restaurante cuando me llevaron a mi casa. Uh-huh. ¿Y qué crees? No había hospital, sino que me llevaron a mi casa. ¡Qué barbaridad! Y bueno, esto es una invitación a tomar conciencia de la importancia cuando hay una urgencia médica, que no tantearse a decir, ay, ahora, al rato se despierta y va a estar bien, ¿no? Mejor llevarlo al hospital, ¿no? Pero impresionante que sí, después sí, que, de ese evento... Y luego uno que no se imagina qué es, porque un dolor de cabeza nosotros muchas veces lo padecemos repetidamente y no lo tomamos en serio, ¿no? Entonces, pues bueno, pero bueno, es interesante. Víctor, de verdad, gracias. Nos sentimos muy honrados de que vengas a platicarnos esta historia, tu testimonio de vida y todo lo que has logrado con esto de paratriatlonista, además, que eso es admirable. Ahorita nos lo va a platicar. Que ahorita nos lo vas a seguir platicando, así que amigos, quédense con nosotros porque seguimos con esta plática aquí con Víctor Hugo. Así que vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Seguimos escuchando a los fabulosos Cadillac, esta banda argentina de ska, con esta canción que se llama Siguiendo la Luna. Ah, bueno, mire el nombre, no sé si lo vio, pero hoy fue el eclipse lunar pues más prolongado y más espectacular en todo el mundo. No se vio aquí porque se vio en Australia y por allá de... en aquel lado del mundo, pero pues lo puede usted buscar en Google y lo va a ver como si lo hubiera visto en vivo, así de que pues esto es espectacular porque un evento de esta naturaleza creo que va a suceder hasta el 2123. ¿Llegaremos tú? Sí. Seguro que sí, hombre. Tu descendencia tal vez. Pero bueno, buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, el verano llegó a Sadassi y con él muchas sorpresas para ti. Adquiere tu casa este verano y podrás participar en uno de los viajes a la Riviera Maya. Hay un viaje por cada fraccionamiento de las Américas, los Héroes o los Almendros, que Sadassi va a regalar esta temporada. Lo único que tienes que hacer es visitar cualquiera de los desarrollos, platicar con los asesores certificados, adquirir tu casa, que la verdad ellos te van a facilitar todo para encontrar el mejor esquema de crédito que puedas tener acceso, y con eso vas a participar para que puedas viajar con Sadassi. Viajes a la Riviera Maya en este verano que llegó a Sadassi. Haz una cita, te voy a recomendar que les marques al 942-2185. Haz una cita ahora que viene el fin de semana, que es viernes. Puedes con mucha tranquilidad visitar los tres desarrollos y darte cuenta de lo que te platico. Y pues esperar que Sadassi te pague un viaje a la Riviera Maya si sales afortunado. 942-2185. Márcales, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí Laura Alcalá en la conducción de este programa especial y nos acompaña nuestro querido amigo y coach Víctor Hugo García Padilla. Él es coach de vida, orador motivacional, paratriatlonista, resiliente y empresario. La verdad que el testimonio de vida de Víctor, pues para mí es un honor presentárselo a ustedes porque representa el esfuerzo de salir adelante, de la vida, disciplina, el amor, cómo él recodificó tu sede. Bueno, él tiene una presentación que ahorita nos vas a decir cuándo va a ser y todo. Recodifica tu cerebro. Wow. Que es algo que él hizo. en este lapso de tiempo. Venga. Y bueno, también tenemos a Imanol García, que es el sobrino de Víctor, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, auditorio. Y pues bienvenido, Imanol. Y bueno, muchas pues. Muchas gracias. Pues para que nos platiques de tu testimonio como parte de la familia, de este proceso en el que ha estado Víctor. Y pues la importancia de cómo los han ayudado, qué es lo que ustedes han vivido. Cuéntanos un poquito, Imanol. Desde el momento en que mi tío sufre este accidente, la preocupación de toda la familia fue profunda, me parece ser. Todos estábamos ahí presentes con él y poco a poco fue levantándose de lo que venía siendo su accidente. Como él mencionaba anteriormente, él se reseteó totalmente, no sabía caminar, no podía ligar algunas palabras y poco a poco fue saliendo adelante. Usted lo podía ver hace algunos años. Uh-huh. El progreso ha sido muy exitoso. Sí. Al grado que llega a abrir su propio negocio. ¿Cómo no? Sí. Claro. Abre su propio negocio. 90 grados. 90 grados. Y está al pendiente de su negocio. Hay una parte muy importante que creo que es su mamá, mi abuelita, que como recién nacido estaba al pendiente, cuidándolo siempre, consintiéndolo, apapachándolo y enseñándolo otra vez a, pues ahora sí que a reaprender todo lo que ya había aprendido. Nosotros como su familia siempre lo hemos apoyado y creo que es una gran motivación que él quiera salir siempre adelante y que yo creo que debe de ser una motivación para todos que él esté aquí hoy hablándoles de su experiencia y que no se debe de dar por vencida a la gente, debe de estar siempre innovando y emprendiendo nuevos proyectos. Y luchando, ¿no? Y luchando, sí, Imanol, que no se dejen vencer. Porque, pues, qué ejemplo y qué, de veras, qué ejemplo a seguir, sobre todo para ustedes. Sí, claro que sí, el tener un familiar con un problema de este tamaño es acoplarse a un nuevo estilo de vida. Es cuidarlo, acompañarlo, estar con él y estar siempre al pendiente de él. Entonces, es un estilo de vida nuevo y es un... se me fue la palabra, pero hay que estar... Es una dedicación. Sí, es una dedicación, ¿no? Que hay que estar con él. Oye, Víctor, bueno, es como la pregunta obligada. ¿Qué pensabas? ¿Qué te mantuvo? ¿Qué cosa? ¿Qué te levantó? Primero que nada, mi familia. Segundo, mis amigos. Y tercero, las ganas de... estar vivo, porque no me morí de eso. Porque yo recuerdo de que te conozco siempre con la sonrisa, alegre, firme, fuerte, que pues, y tenía poco, cuando te conocí tenías poco tiempo que habías llegado a Mérida. Más o menos 2 años. Ok. Pero ¿qué pensabas? Es una dedicación especial, siempre le rezo a mis a Diosito. Es un modelo de vida que yo siempre me he fijado la meta, que siempre dado las circunstancias de la vida. Y nunca me podrá dejar mentir. Ahí está mi mamá. Que bueno, aquí está presente la señora en el estudio. María Isabel Padilla. Un ejemplo. Aquí le damos la bienvenida. De vida. Muchas Oye, gracias. Oye, Víctor, y llevabas un ritmo de vida de ser directivo, alto directivo de seguridad y de cosas de ese tipo y después yendo a países, ¿cómo encontraste, ¿no? Pues te convertiste en coach. Uh-huh. E incluso cursamos juntos tu certificación de coaching y ahora eres empresario y ahora conferencista. Sí. ¿Y coach de vida? ¿Y cómo encontraste eso? Pues yo, mi familia, mis amigos, y hablo de mi nueva pareja, que se llama Dana Akemi Nagaya, pues así lo hemos encontrado juntos. Es una lucha y es todos los días. Todos los días, todos los días. Todos Porque los es un días. Ejemplo de fortaleza. Bueno, hasta tú mismo te dices ya resiliente. Sí. ¿Qué significa cuando dices eso? ¿Significa? Resiliente es cuando, bueno, les pongo el ejemplo de la ramita del árbol, cuando le cae mucha nieve y se dobla, pero no se rompe. Y finalmente, cuando se cae la nieve, ¡boom!, vuelve a salir. Entonces, la resiliencia es el poder aguantar sin quebrarse, sin renunciar, sino que seguir con esa fortaleza interna y que apenas encuentres el momento, sales adelante con todo. Así es. ¿Verdad? Eso es. Exactamente eso. Eso iba yo a decir. Oye, Víctor, platícanos cómo decidiste entrar a ser triatlonista. Porque yo me acuerdo cuando nos lo platicaste, yo decía, ¿cómo va a ser? Uno que está completo, decías, oye, ni yo lo hago, y tú lo hiciste. Te fuimos a ver cómo practicabas el nado. Con una mano. Primero, antes que todo, fui Iron Man. Okay. Iron Man. Antes Iron Man. Que me pasara este infarto cerebral. Ah, eras. Sí, o sea, sí. Ya traías. Así es. Okay. Un punch. Okay. Con una mano. Nada. 1.3 o 5 o 6. La verdad, no está muy bien. El mar, uh-huh. No está muy bien específico el mar, la bicicleta inclusiva, me he puesto unos verdaderos golpes. Bueno, así aprende uno a andar en bicicleta, así es, ¿no? Así es. Y luego no pensaba, no tengo equilibrio. Eso es uno de los problemas, que no tenemos equilibrio las personas con discapacidad. Bueno, con este evento cerebrovascular. Y así rápidamente es. Le informo a la audiencia, el Ironman es el que hace tres distancias diferentes, 3.86 kilómetros a natación, 180 ciclismo y 42 kilómetros de carrera a pie. Así es. Así que todo eso llegaste a hacer. Sí, así es. Wow. Pero bueno. Impresionante, no se me vaya. A un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando a los fabulosos Cadillacs, esta banda argentina de ska. Vasos vacíos se llama esta canción. Gracias por acompañarnos. Mire, qué rico que cayó un aguacero en la ciudad de Mérida. Lástima que no nos tocó, cuando veníamos para acá ya había pasado, pero pues el pavimento está mojado. Extremen las precauciones de manejo y ojalá que refresque, porque el calor está durísimo. Y eso me lleva a recomendarle a usted que haga la crioterapia. Que la crioterapia no es más que cargue hielera bien equipada con bastante hielo para que no le dé golpe de calor. No, digo, sí, que también sí lo recomiendas como por supuesto. Ahí está. Por supuesto. Pura crioterapia de aquí en adelante, porque el calor va a estar duro todo el fin de semana. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. ¿Ya probaste la comida japonesa oishi? El Japanese cuisine, no me sale esa palabra. Comida japonesa oishi. Lo mejor ¿no? de la comida. ¿No la has probado? No. Escucha esto. Así lo es. Mejor ¿no? de la comida japonesa aquí en Mérida. Disfruta de nuestros exquisitos platillos como las sopas ramen, rollos, sashimis, yakimeshis, teppanyakis. Hacen un teppanyaki que le ponen camarón. Sí. Le ponen ¿qué carne ribeye, ribeye. No, unos no, camaronzotes, además, riquísimos. Así como muchos platillos y más. Y el arrocito ese de yakimeshi. Con tocinito con y camarones. No, delicioso. No, con soyita y con y con palitos. Y lo comes con tus palitos chinos. Bueno, japoneses en español. Oishi en japonés significa delicioso. Así es de que créame que vale la pena hacerlo. Además de delicioso del sabor del restaurante, cuenta con unas instalaciones que transmiten un cálido y confortable ambiente donde podrás pasar una tarde o noche inolvidable con una vista espectacular digno de un restaurante japonés. Está en Plaza Luxus, Altabrisa, tercer piso, Oishi Japanese Cuisine. Japanese cuisine, no, ¿cómo se dice? No, Japanese no, cuisine. Bueno, comida japonesa, vaya para allá. Ándale. Es el 518-2816, 518-2816, haga sus reservaciones. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio, tenemos una conversación muy linda, muy especial, y un ejemplo de vida, un verdadero testimonio de lo que cuando se quiere se puede, sí, cuando salir adelante, resiliencia. Bueno, todo lo que le hemos platicado en este programa durante 10 años, aquí está. Me acompaña aquí en el estudio Víctor Hugo García Padilla, coach de vida, orador conferencista motivacional, perdón, para triatlonista, resiliente y empresario. ¿Con qué seguimos, Laura? Impresionante. Pues para empezar, me gustaría, pues, primero felicitarte, Víctor, de verdad, porque nos traes un escenario en donde una persona altamente exitosa, que sigue siendo esa persona exitosa, a pesar de todas las barreras que se te han presentado y los retos que has tenido, que venías con estas actividades tan fuertes, tan llena tu actividad de vida, que además eras un Iron Man en cuanto a disciplina y en cuanto a desgaste físico. Sin embargo, fíjate, yo me he topado con mucha gente que ha tenido ciertos eventos médicos en donde muchas veces por cosas menores que la que tú has vivido, se rinden, ¿sí? Porque hacen esa comparación de que como ya no puedo hacer eso que yo antes hacía y yo ya no puedo ser esa persona que antes yo era, se renuncian. Y aquí la maravillosa persona nueva que tú has creado, en la que te has convertido, que inspira, ¿sí? Que comparte. Gracias. O sea, te has utilizado todo eso que se te vino encima, no solamente para salir, sino para ayudar a otros. Sí, sí, y quiero darle mucho sentido a mis hijos, a mi familia, y más a Dana, y más a mi mamá y a mi papito, que está en el cielo. Me acuerdo cuando te conocí, creo sí, que ya sé a dónde vas. Sí, sí. Cuando te conocí, me acuerdo que una vez en el pasillo de 90 grados, Roberto estaba en la oficina y me dices, Roberto me recuerda muchísimo a mi papá y lo estimo mucho por eso. Y no me podía equivocar porque eres un tipazo. Mi vida. Gracias. Gracias. Eres un ejemplo que inspira. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué le traes? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, nunca rendirse. Nunca rendirse. Fiel a tus propósitos de vida. Fiel a tus sueños de vida. A tus sueños. Porque eres, ha sido muy importante. Y nunca de rendirse. Sí, mantener siempre la visión de eso que quieres, de eso que anhelas, de eso que pretendes, mantener la vista fija, no permitir que te distraigan cualquier atadura o cualquier ancla que te empiece a rodear, sino que aquí yo creo que el ejemplo que nos traes, Víctor, es trascendental, porque nada te ha detenido, nada, de verdad, nada. Sí, o sea, el verte cómo luchas por el simple hecho de caminar, de mover tu mano, veo cómo te impulsas con la otra mano, la mano para hacer tus cosas. Así es. Me acuerdo sí, en 90 sí, sí. grados cómo impulsabas tu mano que tiene menos fuerza para ayudarte a hacerla útil, va, a fin de cuentas. Inclusive, ahorita que Roberto, el coach Roberto, que hacía, decía, ¿cómo le haces para nadar? Con una mano. Pues aprendes una nueva manera de manadar. Así es. Punto. Así como has aprendido una nueva manera de vivir, y también, de ser. Hasta adaptaste una bicicleta, porque también. Así, cuéntanos de tu bicicleta. ¿Dónde tiene sus otras dos rueditas? No son como la de los niños, ¿verdad? No, yo no, no la conozco. No. Son así como una cuatrimoto, pero en bicicleta. No. Tampoco. Ok. ¿Cómo es? Ah, bueno, que no nos explica. El diseño de la bicicleta, no es como tú me decías que es como una cuatrimoto, es el marco de la bicicleta con sus dos llantas normales. Okay. Me parece ser que la rodada de la bicicleta es, me parece ser que 26, una cosa así, y se le fueron adaptadas llantas adicionales en la parte posterior de la bicicleta. No como las de un niño ajá, que tiene sus dos, que al final le quitas esas dos y ya va solo, ¿no? No como la de un niño chiquito, ajá. Sino se tuvo que hacer una estructura especial para que se pudieran adaptar las dos llantas al eje okay. Y pudieran andar, y esto le da la estabilidad correcta para que él pueda andar sin que se caiga. Bueno, pero aún así se cae, porque sí, aquí ya nos dijo que se ha dado acá trancazo, por no decir otra cosa. Pero esto sí le da estabilidad, estas dos llantas. Sí, y además logras agarrar velocidad. ¿Sí le metes duro la velocidad? 50 kilómetros por hora. ¿Te vas a 50 kilómetros por hora? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo una vez en la carretera esta nueva de, bueno, la de Chicxulub, esa de Concal Chicxulub. Una vez rebasé, fíjate, un remolque con un ciclista que se pegó atrás del remolque. ¿Sabes a cuánto iba? A 60 kilómetros por hora. Pero obviamente agarró el viento del remolque y todo. Hasta le pité y le lo saludé y todo. Pero bueno, que vayas tú a 50 y no vas detrás de ningún remolque. Justamente, Dana, mi... En su coche. Te acompaña y te ayuda y te da, rompe el viento para que tú logres esa velocidad. Va a un lado, te protege. Va un lado. Pues sí. ¿Y cuántas horas practicas? Tres horas. ¿Tres horas diarias? Sí. Wow. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Y a veces pienso la otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Que Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Algas zarpando en lo más oscuro de mi habitación. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta canción se llama El Matador. Yo creo que de las más conocidas de estos, los fabulosos Cadillacs. De Argentina, este grupo de ska provenientes de Buenos Aires que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal de InfoChannel, esta revista que tiene a nivel nacional, internacional, y ha premiado la aplicación On the Minute de National Soft, la marca preferida en control de asistencia. Yo te invito a que la pruebes, a que te hagan una demostración y te des cuenta que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, escuela, hospital, de cualquier organización. Métete a su página www.ondeminute.com.mx o márcales al 941-5077. Diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de esta aplicación On the Minute. Bueno, regresamos aquí al estudio de Radio Fórmula. Estamos platicando con nuestro queridísimo amigo Víctor Hugo García Padilla. Él es coach de vida, orador motivacional, para triatlonista, resiliente y empresario. La verdad que su testimonio de vida es un ejemplo para todos nosotros. Nos acompaña también Laura Alcalá. Y yo tengo una pregunta, Víctor. Ya nos platicaste lo que eras, de tu trayectoria profesional, tu evento cerebral que te sucedió, cómo lo superaste, lo que haces ahora. Eres empresario, conferencista, coach de vida. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue los retos que me pongo, los retos que uno se ponga, eso sigue. Correcto. ¿Y qué sigue? Sigue el triatlón de Sheja. Ándale, sigues. Sí. No es indiscreción, pero ¿cuántos años tienes? 47. 47 sí. Años. Así es. Y te ves, eres tragaños, ¿eh? Porque te ves más, más chico. Me puse unas células madre. Ok. Que te ayudó para tu tratamiento, para sí, reconstituir tu cerebro. Sí. Así ¿qué es. Fue lo más difícil que lo tuviste que hacer? Vender mi moto. ¡Ay, mi vida! No la quería vender, pero... Pues no, ni modo. Ni modo. Pero pues ahora tienes una super bicicleta, sí. Tienes una... dices que practicas 3 horas diarias. Sí, 3 horas diarias o más. ¿O más? Sí. ¿Y te mantienes en perfecta condición física? ¿Cómo me ves? No, pues sí, te veo. Te veo muy bien. Oye, y bueno, platícanos, ¿qué ibas a decir algo más? Los paratriatletas, nadar, andar en mi bicicleta inclusiva que de 4 rueditas y caminar, esto es lo que me hace especial. Los 3 deportes en uno son 3 disciplinas que tienes que tocar ese esfuerzo, dedicación, disciplina, valor, compromiso, excelencia, corazón, seguridad en ti mismo. Y mi propósito con los seres humanos es que de eso se trata la vida, para que así vayan fluyendo las cosas adelante. ¿Trato de improvisar o trato en lo que puedo? Si Dios me lo ha mandado a ser una persona útil para ustedes, para mi familia, para mis amigos y para Dana, alegría, pasión, reto, amor, ilusión, fe. Creo mucho en eso, en Dios y además en mis angelitos que todo el tiempo me están cuidando y en mi papá. Pues amigos, ¿qué más quieren que les diga? No hay nada más que decir, el ejemplo es arrasador y rotundo. Y bueno, sé que vas a dar conferencias. ¿Dónde, sí. ¿Dónde va a ser la conferencia, si nos platicas? El próximo jueves 25 de agosto a las 5 de la tarde en 90 grados. Altavariza Business Center. Vamos a estar dando la conferencia de Recodifica tu Cerebro. El costo no tiene costo, solo una pequeña gratificación, bonificación, como ustedes lo quieran llamar, aportación, para la asociación Kerigma, esta asociación que nos pide. O sea, va a ser la conferencia el 23 de agosto. 23 de agosto, perdón. 23 de agosto a las 5 de la tarde. Algún donativo, en 90 grados, algún donativo, leche, pañales, cosas indispensables para los niños. Ah, ok. Para bebés, ¿no? Para niños de 5 a 12 años. Ah, ok. O sea, todo lo que logres juntar, aunque sea, también te pueden dar donativos en efectivo para el día de la conferencia. Así es, y usted, sí. Tú lo vas a donar a esta escuela para niños de calle, niños con necesidad de que estén ahí. Pero bueno, lo hable tu esfuerzo. ¿Y tú das la conferencia, Víctor? Sí, así es. Sí, yo doy la conferencia de Recodifica tu Cerebro. ¿Como lo hiciste tú? Sí. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Habrá algo que no puedas hacer? Híjole. No. Qué barbaridad. La verdad que me emocionas, Víctor, siempre... llevamos una muy buena relación, te estimo mucho y me da mucho gusto verte. Gracias. Así como estás, y qué bueno que ya viniste aquí a platicarnos de tu historia de vida. Y créanme, amigos, esto inspira, porque pues cuántos de nosotros con menos nos detenemos, y tú lo dijiste, oye, la fe, el amor, el cariño, las ganas de salir adelante, y aquí es lo que te tiene, ¿no? Así es. Y con una sonrisa gigantesca de oreja a oreja. Laura. Pues mira, Kerigma, se llama Kerigma la asociación, y es para niños también con problemas cerebrales, ¿no? Ah, okay. Sí, así es. Entonces, a ese beneficio. Y bueno, pues la verdad, honrada de estar aquí contigo, Víctor, gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, un ejemplo de vida, y pues no se pierdan esa conferencia que nos va a dar Víctor, que va a hablar precisamente de la recodificación de tu cerebro, que creo que nos falta a todos para buscar esa motivación y esa perseverancia en esta vida y no sentirnos, no rendirnos. Así que pues bueno. Pues te agradezco lo que quieras decir. Se nos acabó el programa. Gracias a ustedes, gracias a los Radio Escuchas, y gracias a mi mamá, y gracias A Mérida. A Mérida. Con su calorcito. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.